A partir del 15 de julio, de 1 de la mañana a 1 de la tarde, por esta frecuencia, Radio Visión de Dios, con una programación que bendecirá tu vida, con buena música, testimonios de impacto, noticias, reporte del tiempo y mucho más. A partir del 15 de julio, de 1 de la mañana a 1 de la tarde, únete a la Visión de Dios para estos tiempos. Radio Visión de Dios.